Muy buenas tardes a todos. Vamos a improvisar una breve conferencia de prensa. Ya muy agradecido de la presencia del gobernador de Neuquén, Jorge Zapac, del senador nacional Miguel Pichetto, de todos los intendentes de la Liga de Intendentes de Justicialismo, incluyendo también al intendente de Cipolletti, Alberto Guretinec, al intendente de General Roca, Carlos Soria, que hoy nos acompañan en este importante evento que es la puesta en marcha de la nueva temporada de verano 2010-2011. Con muchísimas sorpresas y con una serie de condimentos que queremos en los próximos minutos ponerlos a consideración de todos. Así que la idea es que nos puedan acompañar. Hemos dispuesto dos micros que gentilmente nos ha cedido la empresa Transporte Las Grutas para recorrer todas las obras que hoy se ponen en valor y se ponen a disposición de todos los turistas que nos visitan. Así que quiero darle la bienvenida al señor gobernador. Gracias, Javier. Muy contento de que hoy estés acá y además la provincia de Neuquén, nuestra hermana provincia de Neuquén, además donde más de 100.000 neuquinos que vienen a Las Grutas anualmente van a poder encontrarse con muchos servicios, entre otros con los que presta el Banco Provincia de Neuquén, que seguramente vamos a tener algo importante para decir en el transcurso de la tarde, ¿no? Seguro, gracias por esta cálida bienvenida, Javier. Gracias por estar en tu tierra. Tenemos dos provincias hermanadas por su historia, nacimos juntos a la vida institucional. Como gobernación de